dejaste jugar con mi pobre corazón. No te cansaste de reírte con tus amigos de mí. Ya me cansé de ser la tonta que te cree tus historias. Ya me cansé y te digo adiós, tómatela. Sola, sola estoy mejor que con un bobo que no sabe amar. Sola, sola estoy mejor, hoy me voy a divertir sin vos. Sola, sola estoy mejor que con un bobo que no sabe amar. Sola, sola estoy mejor, hoy la vida me hizo un favor. Con mi pobre corazón, no te cansaste de reírte con tus amigos de mí. Ya me cansé de ser la tonta que te cree tus historias. Ya me cansé y te digo adiós, tómatela. Qué suerte la mía de haberte dejado, de haberte olvidado. Mala persona tú, ja.